Yo tenía 7 años cuando me di cuenta que mis padres desde casa tenían problemas económicos y problemas de pareja. Desde ese momento yo sabía que mis padres tenían, que iban a tener muchos problemas. Después pasaron un tiempo, unos años, ya tenía 14 años y todavía mis padres tenían problemas de pareja y discutían todo el tiempo. Y por eso pensé de irme de la casa y dejar de escuchar los problemas de mi padre. Pero en ese momento me puse a pensar, mis hermanos, ¿qué pasaría con mis hermanos? En ese momento me puse a pensar y reflexioné y mejor pensé en quedarme de la casa, ser mayor de edad y pensar más mejor las cosas. I just caught the wave. I just caught the wave.